todo se regala en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña. Qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña. Cuando yo siento la dicha se me aparta.